Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspician Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@Gabou y en YouTube. Pueden dar me gusta a la página de Facebook de este podcast, que es facebook.com/clubgabou. Este será el primer podcast de una serie de episodios especiales que van a ir saliendo sin fechas, sin regularidad. ¿Por qué es esto? Porque este último año, a los 43 años, fui papá de Camila y, como se imaginarán, eso cambió mi vida, mis tiempos, mis responsabilidades. Además, empecé a trabajar como administrador en el Liceo Comedy, un teatro 100% dedicado a la comedia en la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que está llevando a cabo Lino Patalano y Gustavo Yankelevich. Es una experiencia increíble para mí, como se imaginarán, ver cómo se construye un proyecto desde cero con dos de los tipos que más conocen el negocio y la industria del entretenimiento del país. También se imaginarán, me está generando mucho trabajo, me está llevando mucha atención y me cuesta comprometerme a tener estos episodios en forma regular. El invitado del día de hoy es un comediante que tiene una historia, o en realidad varias historias, que lo llevaron desde lo más bajo hasta lo más alto, y no en una forma metafórica, sino realmente es así. Con muchas escalas vamos a darnos cuenta que en la comedia, en la actuación, en esto que hemos elegido para vivir, no es una línea recta, no es un camino sin pausas, sino que son muchas las pausas, son muchas las historias. Vamos a escuchar, vamos a aprender. Vamos a recibir a un comediante chileno. Recibimos en Club Gabou a León Murillo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Yo te lo comentaba antes de partir. Soy uno de los tantos fans que tiene tu programa, de esta red de comediantes, tal vez latinoamericano, que nos interesa mucho saber qué está pasando con el otro. Y Club Gabou siempre ha sido un muy buen canal para saberlo. Bueno, muchas gracias. Y sos bastante habitué de Argentina, venís con regularidad. He venido ya, creo que esta ya es la cuarta vez que vengo a actuar. Vine las dos primeras veces al Absinthe. Sí. Absinthe Bar. Claro. A la vez anterior a la Sala Cratch. Sí. Y ahora estuve actuando anoche en Taburete con Martín Pugliese también. Ah, muy bien. Y te vas vinculando además con comediantes, te vas haciendo amigos, sí, vas conociendo en cada oportunidad. Claro, porque además yo también tengo un pequeño teatrito en Valparaíso, entonces permanentemente están yendo compañeros comediantes argentinos, latinoamericanos a Chile, y yo aprovecho de llevarlos también a mi teatro o simplemente colaborarles lo que pueda cuando están en Santiago. ¿Y cómo resultan esas experiencias? Maravillosas, ¿qué te puedo decir? Poéticas a veces, maravillosas. Porque además uno no para de hablar de comedia, ¿sí? Es el vicio de uno. Mira lo que estamos haciendo ahora. Totalmente. En nuestro vicio. Algunos gastan la guita en putas, en drogas, en alcohol. Uno la gasta en teatros. Es muy raro esta, la vida del comediante y el trabajo del comediante. Yo siempre digo una cosa que me llama mucho la atención como productor, es en cualquier otro trabajo uno ni por casualidad trabaja extra gratis. No. O sea, una hora extra, dos horas extra, y hay mal humor. Sí. Y sin embargo, el comediante no lo puede bajar del escenario. Y vos decís, dale, flaco. Sí, no, pero además lo curioso es que antes, para estar antes del escenario, el comediante tiene que haber hecho mucho otro trabajo también, de creación, de ensayo, de frustración, de producción, tú bien lo sabes. Y claro, y por eso yo creo que cuando ya uno llega a conquistar el escenario, ya no te quieres bajar si ha costado tanto estar ahí. Claro, en realidad el trabajo no es ese. No ese es el placer, ese es el placer. Resultado. Claro. El trabajo verdadero es lo anterior. Y lo posterior también, porque tú sabes que nunca termina uno un show, está permanentemente rodando, permanentemente en movimiento, hay ciertas cosas que van cambiando, que van mutando. Uno también, creo yo, si uno toma con responsabilidad este trabajo, uno se va dando cuenta que todo es perfectible, que todo es mejor, y que la mayor parte de las veces la mejor idea no son las de uno, son las que florecen en el momento, o que la que te, una punta que te tira alguien. Y yo creo que la habilidad que puede uno ir desarrollando, primero que todo eso, es la humildad de saber de que no todas tus ideas son buenas, y luego de eso que hay muy buenas ideas flotando en el aire. Claro, claro. Este fenómeno que se está dando en todo el continente, porque yo creo que atraviesa, dejemos de lado Estados Unidos, digamos, de México para Argentina, me parece que está existiendo una corriente de comedia similar. Esto del stand-up, un resurgir, en los últimos 20 años, 10 años, que se está dando en forma paralela. Y somos todos, las sensaciones de colega y de igualdad. Cuando uno ve Comedy Central, por ejemplo, que es un canal que atraviesa todo el continente, son prácticamente los mismos comediantes que viajan a Argentina. Claro, o España, y claro, y qué bonito que así sea, porque de alguna forma se está conquistando este sueño latinoamericano también. Yo siento eso. Sí, ¿no? Que se van... Yo siento eso. Yo siento eso. Yo con Federico Simonetti, con Pablo Picotto, siempre tenemos, y cuando nos juntamos hablamos de lo mismo, un sueño que tenemos, una locura que nos imaginamos, un corredor latinoamericano del humor, en donde estemos permanentemente, un circuito que estemos permanentemente y nunca pare, comunicándonos en Latinoamérica a través justamente de la comedia, porque claro, la comedia es una cosa, o más bien dicho, la comedia es el instrumento, pero lo que nos está pasando como latinoamericanos, nosotros los comediantes lo canalizamos en el escenario, pero y ahí te vas dando cuenta que a todos nos pasa medianamente lo mismo. A todos tenemos, o todos los pueblos latinoamericanos tenemos casi las mismas frustraciones. Nuestros gobernantes nos follan cada cierto rato, nos sentimos manoseados, subvalorados, nos pasa todo. Perdemos en los mundiales. Pierden en los mundiales, sí, a todos le pasa lo mismo. Sí. En eso somos hermanos. Bueno, contanos un poco cómo fue que empezaste, cómo fue tu historia, tu recorrido hasta llegar a la comedia. Empecemos por el principio. A ver, upa. ¿Dónde naciste, en qué ciudad? Qué bonito ejercicio. A ver, yo originalmente nací en Concepción, que es una ciudad que está en Concepción, una ciudad que está en la octava región en Chile. Ahí nací... Para que la gente se ubique en Argentina, está a la altura de Neuquén, más como o menos. Exacto, por Neuquén. Y después me fui a la zona central, a Talca. Que sería más o menos, ¿te ubicas? Más o menos Talca. No. Bueno, está entre. Pero Talcahuano, está entre, entre Santiago y. Y Concepción. Entre Santiago y Concepción. Y ahí estuve, ahí hice toda mi vida escolar, salí del colegio, estudié administración de empresa. Empecé a estudiar administración de empresa y estaba sacando mi mención de comercio exterior cuando me gané una beca para estudiar teatro en Talca. Perdón, en Santiago. Y es importante acotar que estoy hablando de un Chile de los años 80 y algo, en dictadura. Yo soy hijo de padres profesionales, pero que también llegaron a la desgracia económica producto de la dictadura. Entonces, mucha guita para mandar al niño a estudiar a la capital no había. Entonces, postulé esta beca, que era únicamente de estudios, y me vine y dejé mi mención de comercio exterior botado y dejé tomando de todo al carajo. Y me fui a Santiago a estudiar teatro. Ahí estuve estudiando un par de años, entre que estudiaba, como te decía, era una beca únicamente de estudio. Por tanto, me tenía que inventar la vida, para pagar el resto de las cosas. Entonces, trabajé mucho en cocina, llegué a ser maestro de cocina francesa también. Entonces, yo estudiaba en el día y trabajaba en la noche. Y me pasó en un momento que sentía que no aprendía, no porque fuera muy tonto, sino porque sentía que íbamos muy lento, que inclusive el último tiempo yo hacía el ejercicio de no ir a la escuela, un par de semanas volvía. ¿Qué escuela era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Instituto de Arte Pedro de la Barra, que duró un par de años nada más y después ya murió. Y me pasó eso, sentía que no avanzábamos mucho. Y en un momento, pese a la beca que tenía toda la cosa, dije, no, tengo que optar, porque además me estaba reventando las noches en la vida, y llegaba muerto a las clases. Entonces decidí dejar la educación formal o el aprendizaje formal del teatro y tirarme a la vida, propiamente tal, a experimentar y a tratar de suplir todas estas cosas que el oficio me iba diciendo que me faltaba, lo trataba de adquirir en forma autodidacta. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese tiempo, 18 años, 19 años. Bien joven. Muy joven, no entendiendo nada, la verdad, no entendiendo nada de la vida. Además, como te digo, llegando desde una provincia a la capital en este periodo histórico y político de este país, de Chile, digo, no entendía nada. Solo sabía que quería que había algo en el teatro que me movilizaba, que después del tiempo logré entender que era esa verdad. Está ese axioma que el teatro es verdad. Y en búsqueda de la verdad llegué al teatro, y en búsqueda de la verdad también me salí de un rato del teatro, me alejé del teatro, y así también fue que llegué al stand-up, tratando de buscar esa verdad. Pero hubo un evento en tu vida que... Ah, tú quieres llegar a eso. ¿Viene después? ¿O? No. ¿Ya te lo pasaste? No me lo haya pasado, que no acostumbro decirlo mucho porque... Bueno, claro. Digo, porque para entender también cuando alguien cree que está mal o cuando alguien cree que está pasando mal. Sí, una sugerencia más que un mensaje a los compañeros comediantes que tal vez que estén comenzando ahora, las frustraciones o la amargura tienen que estar, porque si no uno no se constituye en lo que es. Y claro, yo en este periodo que te cuento yo de que me estaba, decidí dejar la escuela, irme al oficio y siempre haciendo teatro under, o sea, under, haciendo teatro en la periferia, donde llegaban dos, tres personas y yo pensaba que eso era y era bien político. En un momento no había trabajo, no había, ni siquiera estaba este teatro under y terminé en la calle. Viví en la calle un rato, lo que es público y conocido, por lo menos en mi país, que yo estuve 3 meses viviendo, pernoctando en la Posta Central, que es como el hospital público. En el hall del hospital público ahí dormía yo. Pero en realidad, y lo puedo confesar en esta intimidad y para los compañeros comediantes, mi periodo de situación de calle fue bastante más profundo y más largo también. ¿Por qué? Y de ahí así vuelto, porque hubo harto rato. En realidad yo en la calle anduve como 2 años. Porque tenía un sueño. Básicamente era por eso, porque tenía un sueño, yo quería ser actor. ¿Y cómo se sale de esa situación de calle? Es entendible, uno se imagina cómo se llega. Me imagino que debe ser, digo... Una cosita, y un claro, día uno se encuentra... Claro. Mira, llegué, importante, es bueno lo que tú preguntas, porque llegué claramente sin querer. O sea, nadie llega a la calle porque quiere. Tenía yo una red de apoyo, mis amigos me ayudaban, pero había un punto en lo cual ya, siempre repito lo mismo, ni mi dignidad y mi amor propio no me impedían seguir abusando de la gentileza de mis amigos. Y hubo una noche que de lluvia, como la de hoy día, que me tenía que quedar, o un amigo me prestaba una pieza, o compartía la pieza que él también arrendaba, y no llegó, eran las tantas de la mañana, y no llegó, y hacía mucho frío, y era invierno, y me puse a dar vuelta, y a la vuelta de la cuadra estaba justamente esta Posta Central que llamamos nosotros, este hospital público, y estaba abierto, y me asomé, y me di cuenta que ya estaba un poquito más caliente, y por lo menos ahí me podía guarecer de la lluvia, y dije, bueno, está, esto para esta noche, estoy ahí. Y esa noche se transformó en 3 meses. ¿Y cómo se sale? Se sale no perdiendo el foco, yo creo. Pues por eso te decía, ¿por qué? Pues porque tenía un sueño. Porque siempre me preguntan, ¿y por qué no volviste? Porque yo estaba, si bien es cierto, mis padres estaban pasando por apertura económica, estaban en Talca, queda a 3 horas de Santiago. O sea, estaba a un bus de mi cama, de mi ducha, de mi plato de comida. Pero había algo que me lo impedía, que era justamente la conquista de este sueño, porque además yo, como te comentaba también, había dejado de estudiar administración de empresa, había dejado una carrera que mis padres, con mucho esfuerzo, me estaban pagando, para venirme a Santiago a conquistar este sueño. Entonces, no podía hacerle esto a mis viejos, no podía volver con el rabo entre las piernas diciendo, ¿sabes qué? Se me fue todo al carajo y el sueño que tenía no era más que una ilusión, así que ahora me voy a manejar un colectivo, no sé. Claro. Entonces... se sale con ese foco, ¿no? Creyendo que ese sueño uno lo puede cumplir, que mi sueño era simplemente ser actor. Quería mi sueño era, ¿verdad?, poder pagar mi alquiler, la luz y el agua con el trabajo de actor. Yo con eso era feliz. ¿Y cómo saliste de la situación de calle? ya a esta altura de mi vida se me olvidan un poco las cosas, pero con seguridad tengo que haberme conseguido algún trabajo de copero o de garzón, tiene que haber saltado a la liebre, como decimos en Chile, de esa manera, y empecé a trabajar y estaba en eso, y un amigo me llamó que había un casting para un nuevo programa de televisión un nuevo canal en ese momento, que era Megavisión, que era para un programa infantil. Que era un programa infantil donde eran títeres nada más y necesitaban gente que pusiera las voces. Entonces yo alguna habilidad tenía en ello y me convocaron y quedé en ese programa. Bien. Entonces salí como de la calle, llegué a la televisión, pero sin rostro, únicamente poniendo voces. Después, al poco andar, por estas pequeñas condiciones que yo tenía, me puse a escribir los guiones y llegué a ser, al año era director artístico del programa, era director artístico, productor, qué sé yo, editaba, la hacía todo. Y además hacía un personaje, un corpóreo que se llama técnicamente un personaje de infantil, que era un mono de tele, que era un burro. Un burro periodista que salía a la calle y entrevistaba a la gente, y con mucho humor siempre, y trabajando para los niños. Y estuve ahí yo en ese programa durante 5 años, durante 5 años muy bien, y como buen trepador que soy, y que básicamente el hambre, yo creo siempre, ¿cuál es el mejor impulso? Yo creo que el hambre. Esa es una pregunta que yo tenía. ¿Vos crees que esa situación límite en la que viviste te ayudó con la comedia? Sin duda. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo sentís hoy, viendo toda tu historia, que esa experiencia tan traumática y tan dura? Yo creo que, primero que todo, cualquier cosa a un comediante le sirve. Cualquier experiencia, por buena y por mala. Más, creo yo, sirven las malas. Me ayudó yo creo que un poco en la templanza, en el coraje, en la paciencia, en el saber entender de que amargas y crudas que puedan ser las situaciones, las cosas pasan. Uno tiene un mal show, por ejemplo, o una mala crítica, o por momentos de repente, no sé, en mi caso se te vino el país encima porque dijiste una boludez. Eso, mañana el pescado se está envolviendo con ese diario, entonces da lo mismo. Yo creo que en ese sentido me dio la fortaleza y la paciencia también, porque en esto de la comedia no hay que ser solamente divertido, no hay que ser talentoso, no hay que ser solamente ocurrente, hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha tolerancia a la frustración, porque tú bien lo sabes, el sí, hierro sí. Y acierto, el chiste para que sea chiste, para que se constituya en tal, tiene que haber sido probado muchas veces y tiene que haberse equivocado muchas veces ese chiste. Y ni aún con buenos chistes. ¿Qué pasa? Que uno dice, la tengo. Y lo tiras y no pasó nada. Sí, sí, sí. No, creo que no hay una relación entre la calidad, lo que a uno le pasa. Hay una relación, porque en el fondo, cuando uno tiene la posibilidad de que lo vean, tiene que ser bueno claro. Lo que uno hace. Pero hay un montón de comediantes que son muy buenos, que no tienen esa posibilidad. Y hay un montón de comediantes que tuvieron esa posibilidad, les fue muy bien, a pesar de no ser tan buenos. Claro, claro. Entonces, ¿no? Es como... No hay, es que eso es lo maravilloso, porque lo que acerca a la comedia casi a la poesía. Que hay sectores o universos de la comedia que son incomprensibles. Lo que acabamos de decir, claro, tú tienes el chiste, descubriste la panacea. La fórmula del cáncer, de la cura del cáncer, la tienes. Y no fue. El show siguiente ya no existe. Claro. No funcionó. Entonces, ese vivir en la cuerda floja es lo que a mí particularmente me apasiona, me seduce. Y te insisto, es como la poesía, que de repente hay cosas que uno no entiende, pero las siente. Claro. No sé si te pasa a ti. Sí, sí, sí. O a mí me pasa con la pintura, que de repente hay un par de manchas que me mueven, pero tampoco logro racionalizar ni decir, mira, lo que sucede acá es los colores o el impresionismo. No entiendo nada, pero me pasan cosas. Con la comedia me pasa exactamente lo mismo. Yo ahora estoy haciendo un trabajo para mi nuevo show con Flor D'Agostino, que me va a dirigir, y ha sido un trabajo increíble, que me acompaña también mi compañero Juan Ortiz, un trabajo increíble de permanente cuestionamiento, de navegar por aguas que de repente no sabemos para dónde vamos, de repente seguimos hablando sobre las mismas cosas, pero aún así, ¡pah!, de repente sucede el acto mágico, el acto poético donde... ¡ah! Ahí apareció la idea, ahí está el chiste, ahí está la médula, ahí está la premisa. Y ya cuando uno va avanzando dentro de esta nebulosa y de repente a topetones, como que empujas algo y se abre una puerta y dices, opa, valió la pena todo este extravío. Como ese Dante que se va a los abismos y tiene que irse a los abismos para... Entonces, perdón, vamos a volver un poco a tu historia. Del programa de televisión donde eras guionista, tuviste 5 años. ¿Cómo? Después me pasé... Después me pasé a... Dentro del mismo canal había un programa, o se creó un programa juvenil muy exitoso que era Mecano, y que empezó a hacer unas miniseries. Y como yo escribía, ya era guionista, me convocó ese programa, pasé de ese programa infantil que se llamaba Solo TV a este programa Mecano a escribir las miniseries. Y que fue un hito, fue esas cosas... eso es lo bonito, que después del tiempo uno, yo por lo menos por mi lado de guionista, ya no he escrito cosas malas, he escrito cosas que a esta altura son de culto. Esa es la gran diferencia. Claro. Porque eran tan malas las series, que ahora en este tiempo son buenas. Porque era tan mala que dio la vuelta. Que dio la vuelta, y fue muy loco porque dio la vuelta en forma inmediata. Nosotros competíamos con 2 pesos en el mismo horario prime, a las grandes producciones de las telenovelas que arrasaban, de los canales, de los 2 canales más importantes. Y lo que a ellos les costaba, no sé, 100 millones, a nosotros nos costaban 10 pesos. Claro. Y aún así, en rating, lo reventábamos. Compitiendo ellos con los elencos, no sé, con, ¿qué te puedo decir? Con la Norma Leandro, con eso, como de esa altura. Y nosotros con un par de chicos y un par de boludeces y un par de historia y amor, desamor, la reventábamos. Y teníamos, no sé, los canales tradicionales tenían 20 puntos de rating, nosotros teníamos 40. Lo simple, lo popular. Claro, y la gente, y ni siquiera nosotros sabemos cómo pasó, ¿eh? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la fórmula? No tengo la menor idea. ¿Cuál es la fórmula? El hambre, la precariedad, el no tener, el querer hacer, nada más, la voluntad. Porque ese programa, esa serie, miniserie, la escribíamos con, como te digo, con 2 chauchas, pero además nosotros mismos actuábamos. Usábamos nuestra ropa, las locaciones eran nuestras casas, nuestro auto era todo. Así se hacía. Bueno, pero ¿y de ahí cómo llegamos a subirte al escenario a hacer un monólogo de stand-up? Digamos, repasemos un poquito hasta acá. Te fuiste a Santiago, empezaste a estudiar teatro, viviste en la calle, ajá, empezaste a trabajar en la televisión como guionista, ajá, como con unos personajes. Y... nos iba tan bien, que el trabajo se transformó en una mierda. Entonces, como tú trabajabas en televisión, ¿no? No, nunca. Ah, bueno, qué maravilla, eres un bendecido. En un momento se transforma en algo tremendamente agobiante, pues sobre todo las condiciones que yo te cuento, y uno las hacía todas, por ganas, por voluntad, porque además yo no conozco otra forma de hacer mi laburo que no sea así. Llega un punto en lo cual, más allá de las ganas o la buena voluntad que tiene uno se tiene que someter a los criterios de la televisión. Entonces la televisión es tremendamente abusiva, no se te reconoce nada, te pagan pésimo, te sobreexigen, te humillan, y estaba chato, estaba harto, si bien es cierto había conquistado, imagínate lo que acabamos de hablar, este claro, periplo que acaba de decir, de la calle a la televisión, estaba tocando el cielo quizás, pero era tan mi nivel de estrés, tan mi nivel de angustia, de sentirme subvalorado, era tanta la mierda acumulada que tenía yo en mi alma, que un día estábamos con otro colega que también se transformó en comediante, Rodrigo González, y escribíamos las miniseries, 4 de la mañana en mi departamento, terminando de escribir el guión de la serie, del capítulo que tenía que salir al día siguiente, entonces, angustiado, alcoholizado, ya todas las sustancias de arriba de la mesa se habían acabado, no teníamos inspiración, nada, y agarrándonos la cabeza casi llorando, Rodrigo me dice, ¿pero qué estamos haciendo acá? Si somos actores, ¿por qué estamos haciendo? Y yo le digo, bueno, actuemos, hagamos, o sea, seamos verdaderamente lo que somos. Me dice, ya, pero hagamos algo que no haya que ensayar mucho, algo fácil. Y me dice, tengo un amigo que tiene una tanguería que en el entretecho tiene un espacio medio perdido y vayamos a contar historia, hagamos algo, ocupemos el micrófono. Entonces, ese ocupar el micrófono para mí fue ir a tirar toda esta mierda que yo tenía acumulada durante el día y hablaba en contra de la televisión y de la mierda, de que era eso. Y que... Era monólogo de humor. Y después me di cuenta que eso se llamaba estándar. Claro. Claro, después me di cuenta que eso se llamaba estándar. ¿Y qué tanguería era esa? ¿Cómo? ¿Qué tanguería era? El Cachafaz. El Cachafaz. Cachafaz, que es el lugar en donde se forjó de alguna forma la movida de la comedia. De un argentino. De Jorge Alí. De Jorge Alí, que trabajamos juntos durante 10 años y estuvimos aportando. Ese fue el nicho, en realidad. Humildemente, de donde nació la movida stand-up en Chile de bares, fue en Cachafaz, que hasta el día de hoy continúa también. Y es uno de los grandes lugares de comedia también de Chile. Inclusive a mí en Santiago me gritaban en la calle, ¡eh, Cachafaz! Era más conocido por eso que por cualquier otra cosa. Y ahí estuvimos tirando estos monólogos, estas cosas de stand-up. Ahí empecé a averiguar, ahí descubrí también Club Gabó. Porque sucede eso, que uno se empieza, cuando ya te enamoras de esto verdaderamente, uno dice... ¿Será esto lo mío? Puede que la comedia sea lo mío. Y uno quiere... Sí, no hay mucho material teórico. Entonces además, uno no hay. Busca, empieza a buscar qué hay. Hay algún podcast, y te vas encontrando algún libro, con este... claro, poquitas cosas. Claro, por eso estos podcasts, lo que tú haces, tiene tanta importancia. Porque también así uno aprende. Y los compañeros comediantes, vuelvo a decir, que tal vez están recién iniciándose, escuchar este tipo de conversaciones, yo creo que si en algo uno puede aportar es sencillamente en allanarles un poquito el camino a las nuevas generaciones del humor que abrazan la comedia además en forma responsable, porque la comedia no es para hacerse ni famoso, ni para hacerse el divertido, ni para levantar mina. La comedia es para tener que decir algo. Si no, es un cuentachiste. Y mi país está lleno de cuentachistes. O sea, todos los chilenos son cuentachistes. Ponle una parrilla, una cerveza, y todos son cuentachistes. Entonces, yo creo que la comedia es para otra cosa. Es para decir, para plantear, para ayudar a avanzar también. Sí, para mostrar una concepción del universo, de las cosas, del mundo. El punto de vista. Claro. Por eso esa es la gran diferencia que hago yo entre el cuentachiste o el comediante tradicional. Mis amigos comediantes tradicionales se enojan cuando le digo cuentachiste, pero... Y el stand-up. Yo creo que el stand-up tiene que tener necesariamente punto de vista. Es que, ¿sabes qué pasa? Me parece que el cuentachistes también lo tiene no consciente. Y es muy peligroso. Y eso es peligroso. Porque los escuchás contar chistes o reírse de algunas situaciones o personas en forma errónea. En forma errónea. ¿Entendés? Entonces, porque buscan el chiste, porque el vicio, si eso es lo malo, yo hago talleres también, tengo comediantes, grandes comediantes hoy en día que fueron alumnos míos, y eso es lo primero que traté de aprender y que todavía sigo aprendiendo y que se me olvida. Es borrarnos en esa necesidad, la obligación de tener que ser divertidos. Porque en esa obligación uno va a tener que caer en ese chiste que no tiene que ir. Claro. Porque, o sea, si me subo a reír un escenario, la gente se tiene que reír. Sí, bueno, ya. Pero antes de reírse, tienen que suceder varias otras cosas en la cabeza de esa persona. Tiene que existir, primero que todo, que entienda la idea. Luego de eso, que exista la empatía. Inmediatamente después, que exista o la sátira o la agudeza. Luego de eso, que aquello le parezca divertido, y después viene ese acto fisiológico que es la carcajada, que es una reacción diafragmática a una sorpresa, porque ese chiste no es más que una sorpresa, es como el absurdo, es el quiebre de la lógica, y cuando se quiebra la lógica recién ahí viene el chiste. Pero para que esa lógica se quiebre, uno primero tiene que establecer una plataforma lógica. Totalmente. Bien, entonces empezaste con el Cachafaz, hacían estos monólogos de humor. Uh-huh. Y esta historia que empezó con este chico que vino a estudiar teatro a Santiago, uh-huh, que vivió en la calle, que pasó muchas penurias, termina o pasa. Todavía no terminó, pero esta historia o este segmento de la historia termina con un festival de Viña del Mar que todos sabemos que es por ahí el festival más importante de Latinoamérica. No conozco otro festival de cultura, música más importante, por lo menos, y tan difícil además para todos los artistas que pasan por ahí, con un éxito total. ¿Cómo pasa eso? Pasa con yo creo que como pasa las cosas buenas de la vida, sin pretenderlas, tal vez sin buscarlas. O sea, en el caso del festival, sin buscarlas. ¿Cómo fue? ¿Te convocaron? Cuando yo te hablo de que soy soy guionista de este programa de televisión juvenil, de esta miniserie, el director de esa miniserie se transforma después de los años en el director del Festival de Viña. Y el primer público, el primer show que yo tuve, y somos grandes amigos hasta el día de hoy, en mi primer show, él estuvo invitado también. Entonces, ¿quién es? Alex Hernández, el director del Festival de Viña. Y Alex fue testigo desde el minuto cero de mi abordaje a la comedia. Y después de 10 años de haberme visto, sintió, yo creo que tenía yo la madurez suficiente para poder ir al Festival de Viña, que mi show estaba preparado para ser visto en esa plataforma. Y así fue que me convocó. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Lo esperabas? Absolutamente. O sea, a tal nivel, yo el año anterior había ido, yo soy guionista de otros comediantes, le he aportado, y el año anterior yo estuve también con Jorge, con Alice en el festival. Que también le fue muy bien. Y le fue muy bien, la reventó. Y sin pensar que al año siguiente me iban a llamar a mí, o sea, para nada. Y tanto así que cuando me convoca Alex, yo le digo que no. Le digo que no, porque por primera vez, después de todo este proceso, este periplo que te digo de angustia, de la televisión, por primera vez yo estaba sintiendo libertad en la comedia, haciendo stand-up, que recorría mis bares, era medianamente conocido en el Super Under, nada más. Pero con eso yo estaba feliz. ¿Cuánta gente iba a verte? Y el último tiempo ya tuvimos una revista que duró 3 años en cartelera, teníamos un público de, no sé, 500 personas. Bien. 300, 400 personas. Bien. Pues, imagínate, yo que antes tenía 3, 2, ya con 100 personas yo era un tipo, ya era Robert De Niro. Y bueno, me convoca Alex y le dije que no porque como el año anterior yo había vivido también desde dentro todo este proceso de la ida de este otro colega, no quería volver a pasar por lo mismo porque venía saliendo de eso, venía saliendo. Y como Alex, este director, somos amigos y nos conocemos mucho, íntimamente, me dice, ya te entiendo todo esto, pero haz cuenta que no te he llamado. Te voy a volver a llamar en 4 días y conversalo con la Mafa, que es mi mujer. Conversalo con la Mafa, conversalo. Y bueno, yo llegué yo a la casa en la noche y le cuento, le digo, mi amor, me llamó Alex y me preguntó si este año me atrevía a ir al Festival de Viña. Y siempre cuento esto, fue muy divertido. Mi mujer, su reacción es, la concha de tu madre. Como casi negativo. Yo sabía que este momento iba a llegar. Es como, ¿por qué tenía que llegar este momento? Porque también ella había vivido junto conmigo todo este paso que yo te digo de la angustia de trabajar en televisión, toda esta mierda que significaba estar en la primera fila. Y yo venía saliendo de eso. Entonces, era como volver a lo mismo. Y al final, conversándolo con ella, ella me hizo acordar de una frase mía que... Y a eso uno tiene que tener cuidado con lo que dice, sobre todo con las mujeres. Yo siempre he dicho que los desafíos son para tomarlo. Entonces me dice, y bueno, ¿dónde queda el que dice que los desafíos son para tomarlo? Y bueno, ¿qué iba a hacer? Y lo hiciste. Y lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. ¿Y cómo se prepara uno para una cosa así? Yo creo que de la mejor forma, o sea, no sé si es la mejor forma, que poco humilde. Yo creo que de la forma más honesta que uno puede hacer, desde el fracaso. Y aquí sí, tú me preguntabas recién, ¿de qué sirve la calle para eso? Inclusive cuando yo lo decían los mismos periodistas y mi grupo cercano me decía, no digas eso, estás llamando al demonio. Yo decía, yo estoy preparado, yo no me estoy preparado para el éxito, yo estoy preparado para el fracaso y estoy trabajando para el fracaso. Y es así que entré a ese escenario lleno de, mis bolsillos estaban llenos de conejos, de palomas, en términos figurativos, de metáfora, de cartas. Si pasaba algo, yo iba a sacar algo, y si no, en último caso, me iba a quemar a lo bonzo para que por lo menos la gente se sintiera culpable por haberme pifiado, porque esa es la particularidad para la gente que no conoce el Festival de Viña. Lo nefasto que tiene ese festival es que con los comediantes existe el fenómeno del monstruo, que es el público, que es un coliseo romano, dedito para arriba o para abajo, lo pifia o lo aplaude, se lo come. Y muchos comediantes, grandes comediantes que han llevado una carrera enorme, 30, 40 años, han ido al festival y se lo comió el monstruo. Lo que a mí me parece que es una mierda. No puede ser que una performance de una noche o un equívoco o un mal momento o una mala decisión en términos de guión o de libreto tenga que sentenciarte. Y así han habido grandes comediantes que se han ido al hoyo y y murió la carrera. A la mierda, no sabía esto, sí, era tan determinante. Es así de determinante, por eso este valor que le dan a la gaviota. Sí, claro. Ya que te entregan gaviota de plata, opa, y gaviota de oro ya es tocar el cielo, claro. Y yo tuve la fortuna de entrar a ese escenario, 15.000 personas, que la gente no me conocía. Además, toda esta mierda que se gesta, se puede decir mierda aquí, ¿no? Sí. Bueno, toda esta mierda que se gesta mediáticamente en torno al humorista, al comediante que va al Festival de Viña, es que se lo va a comer el monstruo. Se lo va a comer. Estás preparado para que... Y todo eso, y sobre todo en el caso mío, que era un desconocido, un NN. Yo entré a ese escenario sin, por lo menos de 15.000 personas, habían 14.600 personas que no me conocían. Y toda la pregunta alrededor, los meses anteriores y los programas de televisión y de farándula, primero que todo, ¿quién es este? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué ha hecho? ¿No se le conoce? Tengo una pregunta. ¿Qué edad tenías en ese momento? No, si esto fue hace poco, hace tres años atrás. ¿Qué edad tenías? 45 años. Digo, para que también los comediantes sepan, esto te puede pasar. Sí. No, y yo agradezco, agradezco a la vida que me haya tocado a los 45 años. Porque si me toca a los 25, me convierto en un imbécil, como varios que conozco, que tocan el estrellato, que se compran esto, que le llaman fama. Cuando esto no es más, y la comedia lo sabemos, es trabajo. Bueno, y entonces, vamos. Vamos. Saliste. Que me vas a hacer llorar, en algún momento me vas a hacer llorar. No, estamos charlando. Estás contando algo que... es inimaginable para nosotros, claro. Porque acá no hay un festival que yo conozca, claro. Hay 15.000 que lo transmita toda la televisión. Y hay todo un país. Además, claro. Hay todo un país que está esperando. Continente. Hay un montón de gente. Se transmite para 150 países en Latinoamérica, imagínate. En el mundo, no sé si en Latinoamérica tenemos 150 países, pero en el mundo. Entonces, claro, hay una presión que es inmediata, que están las 15.000 personas, que es tu público, y ya no es el bar. Y está además esas cámaras que tú sabes que estás llegando a una cantidad inimaginable de millones de personas que tú dices. Y además está toda esta mierda que te digo alrededor de los programas, de los periodistas, que te hacen ver y te hacen entrar con toda esa inseguridad. Entonces yo, por eso decía, yo estoy preparado para el fracaso, no puedo prepararme para el éxito. Inclusive en mi equipo de trabajo, que fue Bernardita Ruffinelli, también comediante, Juan Pablo López, que también triunfó, yo lo acompañé al Festival de Viña, que fue alumno mío también, prohibí la palabra éxito. No podíamos hablar de éxito, les prohibí que hablásemos, de repente empezábamos a fantasear, ¡oh, está tan bueno! Y que de repente, ¡gaviota de plata! Y yo decía, no, mierda, no digan eso, no, olvidémonos de eso, no trabajemos para las gaviotas. Y me emociona eso. Upa, que vengo tocado con un trabajo con Flor. Y bueno, estamos para contar la verdad. Y bueno, me preparé para el fracaso. Y yo creo que ese fue el factor que hizo la diferencia, tal vez. Y la gente entendió eso también. Que había un pobre tipo que la semana anterior estaba trabajando para 50 personas y que además había un trabajo también que se sostenía por sí solo. Uno de los objetivos también para mi equipo, yo decía, lo que yo quiero es que este mismo texto sea dicho por un chino y sea igual de efectivo. Esa era mi metáfora en algún momento. Que no era solo porque yo fuera el divertido, o yo tuviera la capacidad, o yo fuese el tremendo comediante. Había un trabajo de equipo que tenía que brillar. Eso es. Y la gente, esas 14.600 personas que te decía que vieron entrar un gordo, dice que este tipo viene a barrer acá, ¿quién es? Esa misma gente terminó gritando, ¡León! 15.000 personas. Y esa misma gente me dio me expresó el cariño con estas gaviotas, estos que son los trofeos máximos, ¿no? La gaviota de plata y la gaviota de oro. Y yo lo digo cuando me la entregan, y cuando empiece, pues, el protocolo es que te, dan la primera gaviota de plata y el comediante continúa haciendo su show y después le dan la gaviota de oro porque se lo ha merecido. Y me dan mi gaviota de plata y digo yo, bueno, esto es bastante más de lo que yo vine a buscar y verdaderamente, bastante más. Y sigo hablando, agradeciendo nada más y el público empieza de inmediato con... ¿cómo es que dice? De oro, de oro. Y dije, no, ¿qué pasa acá? Salió. ¿Qué recorrido? Upa, sí. ¿Qué recorrido? Pero lo lindo es que la comedia tiene tanto de tragedia como de tragedia tiene la comedia. Yo creo que por algo son lo que son. Son los dos polos extremos, son el yin y el yang. Una no puede existir sin la otra, entonces... Además que no hay nada más divertido que una tragedia, de repente. Una pobre señora, una abuelita de 90 años que va caminando y con unas bolsas y pisa una cáscara de plátano y se cae la pobre vieja. ¿Y qué hace uno primero? Y después la va a ayudar y la va a ayudar a levantar esa pobre vieja que se quebró la rodilla o la clavícula, no sé. Eso, yo creo que ahí está la verdadera comedia. Cuando está el dolor, cuando está el sacrificio, cuando está... El esfuerzo, pero también cuando está mucho, mucho, mucho el trabajo. Porque uno puede tener esfuerzo, puede ser muy sacrificado, puede haber vivido en la calle, puede hacer muchas cosas. Pero si a eso uno no le pone el power del trabajo, el rigor, más bien dicho, el rigor del trabajo, el saber que tenemos que trabajar 4 horas diarias durante tantos meses, y si no se trabaja esas 4 horas diarias durante 5 días, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso fue lo que sucedió en el Festival de Viña. Yo sabía que me ibas a hacer llorar. No, simplemente compartir esa experiencia que es una experiencia posible para cualquier persona que esté escuchando este podcast, que esté trabajando en comedia, que esté interesado en la comedia. Es algo que puede pasar. Puede pasar, eso es lo hermoso. Y volvemos una vez más a la poesía. Me gusta mucho la poesía, por eso vuelvo a ello. Y eso es la poesía que tiene la comedia. Puede pasar. Y te lo decía recién, las grandes cosas, las cosas más lindas, son las cosas impretendidas. De la mujer con la cual tú vas a tener, que con el hijo que tú tuviste ahora, hija, más lindo todavía. Tú no pretendiste, dijiste, yo voy a conquistar en 1980 y tanto, yo voy a conquistar a una mujer que se llame tanto que me va a dar... No, diste vuelta una cuadra, una esquina, o te encontraste en una fiesta con una chica que te llamó, y fue. Nunca pensé que me iba a dar bola. Nunca. Y la primera que me dio bola, me acuerdo de haberle a Simonetti y le dije, mirá, esta mina, ahora tengo que ir a la casa de esta mina, y le mostraba una foto en el celular como diciendo, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y claro, terminó siendo la madre. Las grandes cosas, las cosas importantes, creo yo, tanto en la comedia, en la vida, yo creo que en el ser humano son absolutamente impretendidas. Pasan porque pasan. Pero cuando eso sucede, ahí uno tiene que trabajar, porque a tu mina no bastó solamente con que te invitara a la casa. Tuviste que trabajar con ella, seducirla, ser galán, colaborar, ayudar, empatizar, comprender, solidarizar. Bancarte ciertas cosas que no estabas de acuerdo, pero bueno, así uno va construyendo ser humano también. Sí, estoy muy de acuerdo, y sobre todo en la comedia. Sobre todo en la comedia, yo creo que, por lo menos a mí también, lo poco mejor que me ha pasado, que para mí es inmenso, pero digo, a los ojos por ahí de la mayoría son situaciones, me han pasado en forma impensada. ¿Sí? Es como que uno no puede... pretender que eso algún día va a pasar, y sin embargo pasa, no, trabajando, con claro, paciencia. Claro, porque además también es casi táctico. Porque imagínate volverte loco pensando, hay muchos comediantes que su objetivo es llegar al Festival de Viña. Bien por ello, súper bien, pero humildemente, perdonen compañeros que me están escuchando, tal vez alguno de ustedes, me parece muy simple, me parece muy... ¿Por qué todos tenemos que querer lo mismo? Eso por un lado. Pero además, otra pregunta, otra cuestión alrededor de esto es, llegar a eso no significa nada. Es que además... Llegar a cualquier lado, grabar un especial en Netflix, o hacer una gira, una función en España, o cualquier cosa que uno se ponga como objetivo, no significa nada. No significa nada. Hay que seguir trabajando. Exacto. El momento es lo que significa. Ese instante. Y capitalizar ese instante para adelante. Eso sí significa. Pero el hecho como tal, in situ, fue. Ya existió. Y sobre todo en el caso mío, que de alguna forma, conmigo como que se viene a romper el paradigma de que con el Festival de Viña eran las carreras de los grandes comediantes que culminaban en el Festival de Viña. Habían llegado después de 30 años de carrera al Festival de Viña. Yo partí en el Festival de Viña, imagínate. Claro. No partiste. O sea, masivamente me hice conocido, claro. Popular, me da hasta vergüenza esta palabra, pero me hice famoso en el Festival de Viña. Y recién ahí yo partí mi carrera. Entonces, para mí el Festival de Viña en realidad es el inicio. Está bien, yo la venía remando durante 10 años anteriores, pero popularmente o masivamente yo nací en el Festival de Viña. Y hay mucha gente que esta historia, lo que estamos hablando, no sabe, ¿no? Y no tiene por qué saber tampoco. De todas maneras, yo también, una cosa que rescato mucho de tu historia, más allá de que tiene como un final épico y feliz, y es el tema del tiempo que te mantuviste, el tiempo que aguantaste trabajando, creciendo, con un recorrido primero como guionista, después en bares, después saliste hasta llegar a 500 personas, digamos, y ahora que seguís, tenés tu propia sala, digamos. El tema, me parece, más allá de lograr el objetivo que uno tiene o que a uno le toca, es subsistir. Sí. Yo veo muchos comediantes que por ahí llegan a teatros grandes, pero no dura. El tema no es llegar, el tema es mantenerse. Es mantenerse. Esto, un viejo adagio, esto no son 100 metros planos, esto es una maratón. Totalmente. Esto es una maratón. Uno tiene que saber en qué momento ocupar la energía y cuándo ir lentito, porque la cosa dura. Si uno, por eso yo te decía recién, cuando si uno abraza este oficio en forma responsable, respetuosa, ¿cómo merece ser tratado el oficio? Si es algo tan maravilloso. O sea, yo vengo llegando, estuve ahora el 20 de mayo, hice mi show en Nueva York, y yo lo puse en mis redes sociales, gracias chistecitos por traerme acá. O sea, imagínate, hoy en día mi show es una maleta con un cucharón. Ese es mi show. Entonces, me subo a un avión con una maleta, un cucharón y un pañuelo. Ese es mi show. Y voy a Nueva York. Este año también estoy haciendo mi show en Brasil. Estoy haciendo parte de mi show en portugués porque me interesa también eso. Tengo 10 minutos en portugués nada más. Pero bueno, tengo algo. Y fui, probé, y me fue más o menos, pero bueno, estamos en esa. Y voy a volver a ir, pues si hay una cosa, soy que soy obseso, medio obtuso. Entonces, y ya estoy hablando, y un par de meses más voy a volver con 5 minutitos más en portugués, haré un open mic por ahí, pero bueno, son cosas que me estimulan. Totalmente. Y además de esto que estás diciendo de portugués y de los viajes, estás armando un show nuevo. Mm. ¿Cuál es el camino? ¿Qué se viene en tu carrera? Estoy tratando de crecer, sí, eso es. Hoy día lo hablábamos con la Flor D'Agostino, que te insisto que estoy feliz porque además estamos haciendo un trabajo maravilloso. Y además ella es una excelente persona y una tremenda directora. Estoy tratando de avanzar en mi carrera, de superarme yo. De hacer cosas que antes no era capaz de hacer. Tuviste el festival, no sé si viste alguna imagen mía, yo bajé 50 kilos. Sí, sí, sí. Me hice un bypass gástrico y toda una cosa, porque quiero ponerme, quiero estar física, espiritual y psicológicamente dispuesto para mi oficio. Entonces, si antes habían cosas que obviamente y físicamente no podía hacer porque tenía 50, ni un ser humano más arriba de los hombros, ahora sí lo voy a poder hacer. Y en eso estoy con Flor, en eso viene mi nuevo show, en eso estoy abocando mi energía. ¿Cuándo se estrena el nuevo show? Espero que sea en septiembre. ¿Dónde lo van a estrenar, sabes? No, todavía no. La verdad, nunca me meto en ese tipo de cosas hasta no tener el show listo, hasta no, como decimos en Chile, no me gusta limpiarme el culo antes de cagar. Perfecto. Sí. Bueno, espero que ese show venga a Buenos Aires. Y con Flor queremos puro. Así que queremos que a lo mejor, qué lindo sería poder estar aquí también en el Liceo Comedy, ¿no? Puede ser. Qué lindo sería. Ahora seguimos charlando después del micrófono. Sí. Bueno, León, muchas gracias por contarnos tu historia, por venirte. Y se nos fue la hora. Sí, ya estamos en 50 minutos. Oh. hermoso. Pero qué hermoso, qué hermoso. Lindo. No, y además yo te felicito, Gabriel, por tener este espacio. Por favor. Porque también es una ventana siempre abierta para todos los comediantes que uno puede recurrir en cualquier momento. Eso sí. Y uno repite los podcasts, vuelve a escuchar. Y nada, si en algo mínimamente le ha hecho sentido a algún comediante o un neocomediante que esté partiendo recién, decirles, chicos, vayan para adelante, háganlo, háganla de ustedes. Eso sí podría decirle, háganla de ustedes, no miren hacia el lado. Miren siempre, caminen, avancen mirando hacia adelante y hacia adentro. Hacia adentro y hacia adelante, nunca hacia los lados. No es que el compañero está haciendo una cosa, o yo tengo que hacer eso. No, hagan la que se les cante, la que se les cante. Y aunque les digan que eso está como el culo, y si a ustedes lo satisface, eso es, eso es. Simplemente gracias, Gabriel. Muchas gracias. Auspiciaron Club Gabou, Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.